del sindical. Sí, sindical y sobre, digamos, con los propios compañeros, a empezar a movilizar. La llamada lista marrón en su momento originaron una movilización de parte de todos los trabajadores, bastante interesante. Se generó una, por ejemplo, una toma del establecimiento en mayo del 73, coincidiendo con la asunción de Cámpora, uh-huh. El tío Cámpora. Bueno, entre el 73 y el 75, esta agrupación que tenía el nombre José María Alesio, en reconocimiento a uno de los obreros que había fallecido, porque, digamos, en toda la cuestión de salubridad había muerto bastante claro. Personas, con lo cual eso había sido un motivo en el cual los obreros se sentían muy identificados. Uh-huh. Bueno, en el 75 ya empiezan a haber desaparecidos, empiezan a haber secuestrados, y en el 76, bueno, por supuesto se acrecentaron, continuaron y ya empiezan a haber muertos y desaparecidos. Una de las cosas que me parece más interesante, sí. Y ahora vamos a ir con la nota, es que la magnitud que tenía esta fábrica, digamos, que el mismo 24 de marzo acuerda, digamos, las fuerzas, digamos, armadas acordaron la entrada a Estarsa, sí. Con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros, digamos, un operativo importante. Sí, una toma militar de la empresa, sí. ¿No? O sea, impresionante, digamos. Eso demuestra la importancia y el activismo que existía acá adentro. Uh-huh. Detuvieron alrededor de 60 obreros, uh-huh. y digamos, se sabía que había una información bastante detallada acerca de quiénes eran a los que tenían que ir a buscar. No fue el voleo. Estamos en comunicación con Luis Venencio, que fue delegado de Astarsa hasta el 76, y hoy actualmente es miembro de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Luis, ¿nos escuchás? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Bueno, lo que estuvimos contando es más o menos... Sí, es una excelente síntesis. Bueno. Se nota que tiene buena información. Bueno, más que contarnos, porque en definitiva nos estuvimos haciendo el relato, es interesante que nos retrates un poquito desde aquella época, digamos. ¿Cuáles fueron las motivaciones, digamos, no las motivaciones, pero en qué situación estaba como para que la magnitud de la represión fuera tan grande? Sí, en realidad, digamos, sobre ese hecho puntual, digamos, sobre el tema de la represión, cómo se fue gestando y demás, hay dos planos, uno en lo particular y uno en general. Digo en particular con respecto a Estarsa, pero no solo fue con respecto a Estarsa. Ford, una serie de empresas sí, tomaron las mismas formas, pero con algunas estrategias distintas. Concretamente, en el caso nuestro, Estarsa, digamos, la represión empezó, digamos, a partir del 78. A partir de mediados del 74, digamos, sí. Fines del 73 y 74. Cuando la empresa ve que nosotros, bueno, como ustedes muy bien describieron, tomamos la fábrica, conseguimos el control de las condiciones de trabajo, cierre, reivindicaciones, y lo que era importante era que, a pesar que nosotros habíamos bajado las horas de trabajo, porque anteriormente teníamos un turno de 12 horas y en ese momento estábamos trabajando 8, no se había bajado la producción, sí. Que es un detalle que en general, digamos, es importante resaltar, porque no es que porque trabajábamos menos horas, producíamos menos, sino que no se podía producir, porque nadie puede producir en la industria naval, digamos, que es un trabajo muy rudo y mucho esfuerzo físico, uh-huh. Tantas horas. Concretamente con respecto a la represión, en el caso nuestro concreto, fue que digamos, primero en el 74 nos interviene el sindicato. Claro. Y uh-huh. Al sindicato, digamos, el propio Ministerio de Trabajo manda a alguien que es integrante del CDO, integrante de los grupos parapoliciales a cargo, que se llamaba López. Sí. Y junto con eso cae gente del CNU, de Comando Nacional de Organización, sí. Entre los cuales, como abogado, cae un señor llamado Rampoldi, sí. Que luego va a tener, digamos, nosotros vamos a tener un episodio muy interesante ahora, hace poco, en la etapa de la democracia. Claro. Es decir, pero, claro, la estrategia era articular ese grupo del CNU que entra en el caso de asesores y demás del sindicato, cambian la oficina de personal, digamos, los jefes que estaban antes, y también ponen gente del CNU dentro de la oficina de personal, los que estaban a cargo del personal. a eso agregado, digamos, la infiltración de gente a su prefectura de Tigre, que después, digamos, en los juicios que me tocó declarar en Italia y demás, queda visto que había gente a su prefectura de Tigre trabajando en las tarzas, trabajando entre comillas. Claro. De manera que esa articulación hace que, bueno, que nuestro enfrentamiento cada vez sea más difícil, porque a eso se agregaba, si ustedes recuerdan, toda la represión de las 3A en por las calles, digamos, sí, ¿no? Digamos, sobre todo atacando a los trabajadores, los delegados. Entonces, bueno, todo eso hace que sea un cóctel, digamos, que nos costó mucho y, bueno, que fue, digamos, creciendo y que, bueno, llegó el 76, como ustedes bien cuentan, y nos pasa lo que ustedes muy bien relataron. Sí. Digamos, viene una represión con ese grado de fuerza que parece más, digamos, lo que se ve en Libia, que, claro, que lo que tienen que hacer con trabajadores indefensos que van a entrar a trabajar. Realmente, fue, digamos, la represión de la fábrica, no solo en las tarzas, digo, de los generales, no solo en las tarzas, en los otros astilleros de Tigre, por caso Mestrina, pasó exactamente igual. Luis, en sí, una situación donde las Fuerzas Armadas toman el poder y tienen un plan sistemático de liquidación de la organización obrera. No te escucho bien. A ver si voy de vuelta. En una situación donde las Fuerzas Armadas toman el poder en el 24 de marzo del 76 y toman el poder total del Estado, digo, uno puede, ¿por qué no pensar que Astarza, qué datos tienen ustedes, tuvieron ustedes en ese momento y hoy, para pensar en Astarza no solamente como una nueva víctima o alguien que no pudo hacer otra cosa para defender sus obreros, sino como parte importantísima de la operación sobre el cuerpo delegado de la fábrica? Claro, bueno, digamos, ese día 24 de marzo, digamos, quedó, si alguna duda había, ese día 24 de marzo quedó totalmente demostrado que las listas las presentó, de los que había que detener, las presentó la empresa. ¿Por qué? Porque cuando llegaron cuando se instalaron dentro de la fábrica a detener compañeros, digamos, había con una lista en la mano y personal, algún personal de la empresa junto a los grupos que custodiaban ahí la empresa, el grupo privado, decían sí, no, sí, no. Sí. Porque se daba el caso de que había tres de apellido Río, dos de apellido Fernández, claro, en fin. Y entonces este sí, este no, o sea, no había duda. La selección de quién había que detener dentro de fábrica, era hecho por la empresa. O sea que, ya nosotros ya lo sabíamos, pero eso, digamos, eso nos confirma totalmente que la empresa fue la que marcó a los compañeros. Y bueno, y por ende nosotros hoy decimos que no basta con, para algunos compañeros puede parecer más, pero no basta con los militares que fueron los que juntaron, sino tenemos que ir por los empresarios, de hecho estamos trabajando en eso, porque esos fueron responsables ideológicos. Totalmente. De todo esto. De hecho, también cuando fuimos a Italia a declarar por el caso Martinú Marras, Martinú era un compañero delegado de Astarza, pero como el italiano se hizo el juicio en Italia, tanto Víctor de Llenaro como yo declaramos que el nombre de las empresas, digamos, cómo reprimieron y demás. Sí, dando a entender todo el combo que suponía la connivencia y complicidad empresarial. Claro. Bueno, Luis, sí. Toda la articulación que había. Bueno, Luis se quedó sin aliento y cerró igual de manera impecable una nota que nos clarifica un poco qué pasaba, no solamente en la Ford, como hablamos ayer, sino en Astarza, en la zona norte, pegadito, cerca de Pacheco también, donde está la fábrica Ford. Exactamente. Mañana seguimos con otra parte del informe y mañana es la marcha, además. Exactamente.